compita vaya sacando otro periquito. Muñequita, ven, dame más bebé, otro besito, lo necesito. La cadena de fuera me brilla en el antro. Tu papá preguntando que si soy malandro, que porque el trocón, que si soy fresón. Mejor vele diciendo no se ande informando. La malilla me pega después de una buena loquera. Llegan pensamientos de lo que antes era. No quiero volver a lo que era ayer. Ahora gasto billetes hasta que me muera. Ay, qué pinche malilla, viejo. Así suena su compa Neto. Cuadros en las paredes vale más que toda la casa. Cuadro mando para el mundo entero y no traigo la plaza. La bolsita de oro ya no me cerró. Se salen los billetes, las ligas no aguantan. La gorrita de lado ya no me quito. Compita, vaya sacando otro periquito. Muñequita, ven, dame más bebé, otro besito, lo necesito. La malilla me pega después de una buena loquera. Llegan pensamientos de lo que antes era. No quiero volver a lo que era ayer. Ahora gasto billetes hasta que me muera.